Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com o por las redes sociales del colectivo Pedal. Encontranos en Twitter e Instagram como PedalUy o a través del celular 098-698808. Los problemas de atención en salud mental, tanto en el sistema de salud público como en el privado, no son una novedad para los uruguayes. Hay esperas de meses para tener un turno con psiquiatra. Los tratamientos psicológicos con cobertura son acotados, están indicados para un perfil reducido de población y tienen que ser aprobados por juntas médicas. En la mayoría de los casos transcurren varios meses entre la solicitud del servicio y la concreción de una consulta, si es que esto ocurre. Esto no es algo que suceda solamente en Montevideo, sino que sucede a nivel nacional. En Uruguay, la salud mental está regida por la Ley 19.529, Ley de Salud Mental, que fue promulgada en 2017. Hace varios años ya que distintas organizaciones vienen señalando que la misma no se está ejecutando en su completud, no se está cumpliendo, y los conflictos en el centro de Vilar de Vos son un ejemplo de ello. Como ocurre con frecuencia, a las carencias estatales le hace contrapeso la organización social. Distintos colectivos han tomado el tema y llevan adelante proyectos territoriales que nos muestran que la salud mental es un problema de todes, que necesitamos encararla de forma integral, sin estigmas y sin encierro. Hoy vamos a conversar con Ricardo Larrañaga, jubilado, integrante del Frente Antimanicomial, un espacio político de articulación y defensa de los derechos humanos. Buenos días, Ricardo. Buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar. Encantades de recibirte. Antes que nada, contanos qué es el Frente Antimanicomial, cómo está conformado, dónde se reúnen. Bien, el Frente es una articulación de distintos colectivos que hay, de lo que nosotros llamamos dispositivos alternativos de salud a la salud convencional. En esta presentación que ustedes hicieron del tema, me parece que también importa mucho hablar del nuevo modelo de salud que impulsa esta nueva ley, ¿no? Pero para terminar de contestar la pregunta, es una articulación de colectivos que incluye a diversos colectivos. Radio Vilar de Vos es una, Bibliobarrios, las organizaciones del oeste, ya sea Movimientos para las Autonomías o la Mesa Local de Salud Mental, se me van a escapar algunos otros colectivos que los hay, y además lo integran personas, muchos estudiantes de muchos y muchas estudiantes de Facultad de Psicología y gente que está en distintas organizaciones o simplemente preocupadas por el tema de salud mental. Por lo tanto, es amplio y complejo el entramado que hacemos en el Frente Antimanicomial. Nos reunimos una vez al mes. Ahora en estos momentos somos más o menos fluidos, ¿no? En este momento estamos integrando la Cordina Loca, así que bueno, vamos allí de acuerdo a las los requerimientos que haya en la sociedad, vamos actuando fluidamente. Ricardo, tú señalabas recién que una de las principales preocupaciones y reivindicaciones que llevan adelante es que se ponga en marcha esta cambio de paradigma en la ley de salud mental, en cómo se concibe la salud mental, y ahí queríamos preguntarte si podías explicar un poco más esto, y con respecto a la ley específicamente, qué es lo que no se ha hecho y por qué entienden que eso no ha sucedido. Bien, si me olvido de la segunda parte de la pregunta, me la recuerdas, ¿está? Pero claro. Para hablar de cambio de paradigma y para que... Es bastante complejo hablar de esto, pero me van frenando y me van preguntando en la medida que yo la vaya complicando, ¿sí? El cambio de paradigma es cambio de modelo. ¿Cómo se concebía antes la salud mental? Y cómo se sigue, o sea, es un modelo que va a ser difícil de romper. La salud mental se consideraba desde el punto de vista médico hegemónico, quiere decir se atiende más que nada a la enfermedad y no se ocupa tanto de la prevención y de la promoción. Y cuando hablamos de la enfermedad, allí hay un modelo de lo que es diverso es enfermo, lo que es distinto es enfermo. En esas caracterizaciones llegó durante mucho tiempo la homosexualidad, fue considerada una patología de salud mental, como que había algunos cablecitos en el cerebro que no funcionaban bien y eso hacía que alguien tuviera una opción sexual diferente. Así, muchas otras diversidades que no deben considerarse enfermedades o patologías, sino que son simplemente que no todos somos iguales y el aceptar esa diversidad es lo que un poco trata de profundizar este nuevo modelo de salud mental. Hay un proceso ahí entre la salud y la enfermedad, donde lo importante antes de la enfermedad es el cuidado y es el buen vivir. Ahí puede haber distintas interpretaciones del tema de cómo se concibe la salud desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, dice que es un perfecto estado de equilibrio biopsicosocial. Para que alguien esté en ese estado, tiene que estar congelado, ¿verdad? La vida es cambio, la vida es movimiento, la vida es una cantidad de una marea de cosas que nos van pasando, y eso hace de que no podamos estar nunca en un perfecto equilibrio biopsicosocial. Lo que nosotros apelamos es a pensar la salud como buen vivir. Y profundizando el tema, nos vamos al buen vivir de los pueblos originarios, ¿verdad? La salud no es algo individual, es algo colectivo. Cuando hablamos de problemas de suicidio, cuando hablamos de problemas de drogas, no estamos hablando de problemas individuales, estamos hablando de una sociedad que no está sosteniendo la vida. Estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de señalización de algunas personas que se salen de la media y entonces se los acusa a ellos de enfermo. No sé si voy siendo claro, o sea, ¿cuál es la segunda parte de la pregunta? Ricardo, está siendo súper, súper claro. Queríamos también consultarte, a propósito de esto que explicabas, ¿cuáles son actualmente, digamos, las problemáticas más urgentes sobre salud mental? Si es posible hacer como un resumen, porque sabemos de la complejidad y cómo a todos nos afecta, ¿no? Sí, si hay algo que es la problemática mayor que hay en este momento que afecta a la salud mental es la falta de atención, la falta de recursos. Y con esto yo no me estoy contradiciendo con el tema de prevención y promoción, para nada. Creo que hay que trabajar muchísimo en lo que se llama atención al primer nivel, que es justamente prever los problemas de salud. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un modelo que se basa en las policlínicas a un modelo que se basa en hospitales? El modelo que se basa en las policlínicas atiende el primer nivel de salud, que es decir, cuando alguien siente que hay algo que no está funcionando bien, que le duele, que tiene acidez, por ejemplo, cada vez que come fruta, va a la policlínica y entonces puede revelarse de repente un problema de vesícula, ¿verdad? Ahora, si uno no tiene policlínica y tiene que bancarse la acidez durante mucho tiempo, tal vez eso derive en cosas mucho más graves que llevan a dos cosas: a mayor sufrimiento para la persona, y viéndolo desde el punto de vista economicista, que nos movemos dentro del mundo capitalista y hay que mirarlo también, desde el punto de vista economicista, eso lleva a mayores gastos. O sea, si una enfermedad se detecta en el primer momento, si un malestar se detecta, se actúa sobre el malestar en el primer momento, eso hace de que no llegue a ser un problema ni para la persona ni para el sistema de salud. Si no hay policlínicas, se atiende la enfermedad grave y, bueno, más sufrimiento, más gasto. Eso es lo que creemos que afecta más, la falta de atención. Si alguien tiene que estar 3 meses para en una lista de espera para poder acceder porque tenía un problema de tristeza persistente o algo por el estilo, ya después de 3 meses ya lo que tiene es un problema mucho mayor. Eso es el mayor problema. El mayor problema para el suicidio. Se habla, el Estado hace discursos continuamente sobre la necesidad de actuar y cómo prioriza el tema. Bueno, si no hay atención cuando alguien tiene una primera ideación suicida, si ahí no hay un psicólogo que atienda, que respalde, realmente vamos a tener tasas gigantescas. En adicciones, lo mismo, y bueno, y en todo lo que se llama enfermedades mentales mayor. Otro problema grave que tenemos en este momento es la patologización del malestar. ¿Cómo se entiende esto? O sea, hoy en día hay cuando alguien tiene, por ejemplo, se le pone un tiempo al duelo. ¿Sí? Un duelo debe ser resuelto en 3 meses. Si alguien en 3 meses no resuelve un duelo, ya tiene un problema seguramente de angustia, tristeza persistente, y eso ya se transforma en un trastorno. Bueno, eso es lo que te decía hoy al principio. Se trazan medias, promedios, y esos son los normales. Los que se salen del promedio son enfermos. Ese es otro problema. O sea, la cantidad de especialistas que nosotros tenemos para atender los problemas de salud mental serían suficientes si fueran bien utilizados. Si hay alguien que tiene un nivel económico privilegiado, seguramente va a ir a atenderse hasta porque le da tristeza ver al perro viejo todos los días, ¿no? Y entonces esa persona puede acceder a una terapia de 4 meses y todo lo demás. En cambio, en el otro extremo de la ciudad hay gente que está padeciendo hambre, falta de trabajo, impotencia al ver el sufrimiento de sus hijos, y esa persona no tiene ninguna posibilidad de atenderse dentro del sistema. Eso es lo grave de este momento. En resumen, y algunas aristas nada más. Gracias, Ricardo. Como tú bien decías, el espectro de problemas de salud mental es amplio y muchas veces se etiqueta. ¿Cuántos de nosotras podremos recordar algún epíteto o algún dicho que vinculado a etiquetar o señalar a una persona con algún problema de salud mental de una manera u otra? Y bueno, hay todo un proceso ahí de cambio de paradigma también y de hacer una revisión en esos aspectos. Pero queríamos preguntarte, ¿cuáles son los objetivos, los riesgos, perdón, de no ver la complejidad de este problema? Tú estabas señalando recién los distintos cortes, según la edad, según el género, según la profesión, según también la situación económica. ¿Cuáles son los riesgos de no ver de forma, de alguna manera, interseccional el problema de la atención en salud mental? Bueno, sí, ver que hay una clase privilegiada que tiene de alguna manera acceso y también eso es un problema para la clase privilegiada, ¿no? El primer problema son los desposeídos de siempre, que son la gente ninguneada, que además las estadísticas mienten y mienten terriblemente, ¿no? O sea, las tasas de suicidios en Uruguay son altísimas. Bien, perfecto. Es un problema multicausal, es cierto. Ocurren suicidios tanto en Avenida Italia hacia el este como hacia el otro lado, es cierto. Pero ¿cuántos hay de un lado y cuántos suicidios hay del otro? ¿Cuánto pesa la falta de atención en el suicidio? ¿Cuánto pesa el sufrimiento social en el suicidio? Bien, ahí hay un problema que es interseccional, ¿no? Digo, no es lo mismo ser pobre que pobre y loco, que pobre, loca, mujer, pobre, loca, mujer, negra. Bueno, ahí las interseccionalidades van subiendo muchísimo. Y la gravedad que más debe ocuparnos es la de los excluidos, pero también la clase media tiene el problema de patologización, de recurrir por cualquier cosa y de tomar pastillas por cualquier cosa, ¿no? Ocurrió en el año 2011 con la Ritalina, la medicalización para los niños. Fue vergonzoso que se llegara a un 30% de la población infantil en edad y en época escolar. El consumo llegaba al 30% de toda la población infantil. O sea, el recetar por el síndrome de hiperactividad, ¿no? El que las maestras reclamaran eso y que un médico, un psiquiatra, medicara por eso fue vergonzoso. Y seguimos con números vergonzosos en ese aspecto, en medicalización de los problemas sociales y que llega hasta el punto de la infancia, ¿no? Después nos preocupamos del problema de consumo de drogas por la gente que está en situación de calle. El consumo de drogas abarca, o sea, el chivo expiatorio es el que está en situación de calle porque parece peligroso, pero ¿cuánta gente consume psicofármacos para dormir, para despertarse, para estar más activo? Bueno, eso es la hipermedicalización y patologización de la salud mental. Ricardo, lamento las palabras complicadas que uso a veces, pero no, creo que ya son de uso normal también, ¿no? Te estás explicando de manera espectacular. Nos vamos a ir como para, en el mismo tema obviamente, pero para otra cuestión. Nos interesa saber, sabemos que el Hospital Vilar de Bo, durante este año y históricamente, se ha reclamado, bueno, las condiciones en que las personas habitan ese espacio y demás. ¿Cuál es la situación actual del hospital y cuáles son sus propuestas o desde el frente y desde otros colectivos y colectivas que están ahí militando en ese espacio? Mira, la ley fue clara desde el año 2017, tú decías bien que está, esa ley está vigente. La ley es clara de que al año 2025 debían cerrar todas las instituciones monovalentes, o sea, el Hospital Vilar de Bo y las colonias, las colonias de salud mental, Santo Carlos Rossi y la otra. Tienen que cerrar. El Estado es calamitoso, la situación, el Estado edilicio es calamitoso, la situación en que vive la gente los encierros es durísima y es algo que no debe existir. Es medicina del siglo XIX que se ha ido enquistando en la sociedad y que tiene que desaparecer. La mejor inversión que se podría hacer que hay que hacer con el Hospital Villar de Bo es tirarlo abajo. Eso requiere otras cosas. No es cerrar el hospital y dejar a toda la gente en situación de vulnerabilidad fuera de él, ¿no? Eso requiere, y la ley es clara, abrir otros sistemas sustitutivos de atención a la salud mental. En primer caso es camas en los hospitales generales para atender la emergencia, ¿sí? Existen brotes de existen crisis de salud que inevitablemente tienen que ser atendidas en hospitales, aunque en otros países hay atención en domicilio en todos casos, ¿no? Finlandia es un ejemplo, hay teorías de trabajo que han muy buen resultado, que eliminan por completo la internación a quien quiera puede internarse también en esos lados. Pero bueno, abrir salas, abrir camas, no salas especiales, porque si no vamos a reproducir los manicomios también en los hospitales abiertos, abrir camas en los hospitales para atender las situaciones de emergencia, eso es lo primero, y se está haciendo. Maciel ya tiene un espacio y el Pasteur también. Y lo otro es generar casas de medio camino y casas de larga estadía para gente que requiere una vida amparada en con ayudas, ¿verdad? Pero siempre tendiendo a que la gente puede salir. El escándalo del Hospital Villar de Bo es que hay gente que ha muerto después de 50 años de internación allí, ¿no? Pensemos en el crimen más grande que uno puede cometer, nunca tiene cadena perpetua en la ley uruguaya, sin embargo esta parte que es la no ley, es la parte escondida, hay gente que vive y muere en estos hospitales. Entonces, no tienen que existir. No tienen que existir, eso es básico. Y otra cosa que decías en la presentación que no quería dejar pasar es la diferencia que hay entre Montevideo y el interior. ¿Sí? La necesidad de salas en el interior es súper, súper urgente, y la necesidad de atención a la salud mental en el interior también lo es. Y cuando hablamos de salud, atención a la salud mental, lo primero que nos saltan son psiquiatras y psicólogos. Bueno, sí tiene que haber un nivel de atención para lo más complejo, pero la salud mental puede atenderse de forma comunitaria con un buen armado comunitario donde trabajen especialistas, pero también trabajen vecinos, trabajen familiares de personas con problemática de salud. O sea, eso hay que desarrollarlo. La nueva ley va hacia el modelo comunitario de atención a la salud, ¿sí? No al encierro, no a la medicalización, y sí a la atención comunitaria. Muchas gracias. A veces me parece que me voy por las ramas un poco, pero bueno. No, para nada. Te estoy dando un panorama lo más amplio posible. Ricardo, en este sentido que venías desarrollando, recién mencionabas como, bueno, distintas aristas de ver esta problemática y de trabajar también en esta problemática de forma conjunta. Hemos visto en los comunicados tanto de organizaciones civiles que están en el tema este reclamo de mirar y de abordar la temática con una perspectiva de derechos humanos. Y bueno, queríamos explicarte si podrías preguntarte, si podrías explicarnos qué es mirar la salud mental con una perspectiva de derechos humanos. Bien, para tratar de ser sintético, digo, o sea, la enfermedad mental lo que revela es sufrimiento, ¿verdad? Nosotros, en la Organización de Usuarios de Salud, que es un dispositivo territorial que tenemos para trabajar la salud comunitaria, decimos que nadie puede tener salud si no tiene trabajo, nadie puede tener salud si no tiene una buena vivienda, nadie puede tener salud si no tiene educación. Y esos son derechos humanos básicos que continuamente se están vulnerando en nuestra sociedad, ¿no? Creo que hay que dejar la hipocresía que tenemos y bueno, ponernos a pensar qué mundo es el que queremos, qué sociedad es la que queremos. Si queremos una sociedad de malla oro que derramen sobre el resto de la gente, y esos malla oro lo que están escondiendo o están viviendo gracias a que hay un montón de gente, trabajadores, gente que vive del trabajo pero que vive en la pobreza, y otra cantidad de gente excluida que no tiene, son los ni-ni, que no son gente que ni quiere estudiar ni quiere trabajar, sino que son gente que ni tiene posibilidades de estudiar ni tiene posibilidades de trabajar. Creo que ese es el tema de derechos humanos. El tema de derechos humanos es no permitir que se atienda como se atiende en los hospitales psiquiátricos. Y no es un tema de perversión de los psiquiatras ni de perversión de los funcionarios. Es un tema de las posibilidades que tienen estos espacios para trabajar con el sufrimiento. ¿Sí? Si una persona que nos ha pasado por el frente, en el frente hay muchas personas que han atravesado procesos de internación, y entonces lo que dicen es que vos un día te levantás confundido, mal, angustiado, rabioso, y te casan y te llevan para un lugar, te adormecen, te encontrás en una sala con 20 personas, que algunos gritan, que otros lloran, que otros están callados en un rincón, y no entendés cómo terminaste ahí y no entendés cómo vas a salir de allí. Eso es muestra lo peor de nuestra sociedad. Ya se puede hacer esto además con un argumento terapéutico, es es espantoso. No hay forma de escribirlo. Y bueno, ese es el tema de derechos humanos, ¿no? Digo, o sea, todos nos merecemos lo mejor, todos nos merecemos estar integrados, todos nos merecemos cuidado cuando estamos pasándola mal. Ricardo, súper agradecidas y agradecidos de que nos hayas brindado estos minutos. Queremos, la última consulta que queremos hacerte es, ¿cómo se están preparando para la próxima marcha el 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental? Sí, bueno, allí en Facultad de Psicología, los días lunes y los días miércoles, nos estamos reuniendo, yo estoy yendo poco, pero bueno, me siento parte de los colectivos, no solo el Frente Antimanicomial, que ya te dije que son varios colectivos, sino también familiares de personas usuarias de salud mental, usuarios mismos, mucha militancia de usuarios, muchos estudiantes y docentes de Facultad de Psicología y de otras facultades también. Bueno, ahí nos estamos reuniendo para generar una marcha que trate de poner sobre la mesa los problemas que tenemos en este momento, más que los problemas de salud mental, los problemas con la falta de implementación de la nueva ley, ¿no? Tenemos una ley que exige que se tengan que cerrar las instituciones, que exige que se tiene que tratar la salud de una forma diferente y no se está implementando. No hay recursos. Un día sí y otro también se prometen recursos y se habla de priorizaciones y eso nunca cuaja en la realidad. Y eso va a estar en la marcha, de alguna manera. Además de mucha alegría. En estos días estuvo el Orgullo Loco, que también es un evento en que la gente que está psiquiatrizada, la gente que está diagnosticada casi en forma exclusiva, a pesar de que habemos muchos que nos gusta acompañar, bueno, ellos reclaman el orgullo a por la locura. Tenía un gran compañero que decía que hay que redistribuir la deuda, que hay que redistribuir las ganancias mejor y hay que redistribuir la locura mejor, porque qué linda que es la locura de un artista, qué linda que es la locura de un amigo que te regala la mejor sonrisa. ¿Por qué no ser un poco más locos todos los días, no? Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos desde La Persiana y a través de La Persiana desde Radio Pedal. Te saludamos, te agradecemos y bueno, invitamos a todas las personas que están escuchando a sumarse a la organización de la marcha, a acercarse. Acercarse también a la marcha, que es el próximo 10 de octubre en Montevideo. Sabemos que se desarrollan marchas también en otros puntos del país. Entonces, bueno, a informarse y acercarse allí. Y todos los días, también, claro que sí, a revisitar algunas prácticas y a revisar las que tenemos, prácticas estigmatizantes que están en dichos, que están en frases, y a tener sin duda que miradas atentas y mejor escucha o miradas más reparadoras con quienes tenemos al lado y que a veces no sabemos muy bien cómo se siente o cómo está pasando, y ver desde allí, desde nuestro lugar de estar simplemente compartiendo el espacio con alguien, cómo es que podemos acompañar estos procesos. Muchas gracias. Sí, y lo te que sana, lo último, lo que sana es el estar juntos, el abrazarnos, el diálogo es lo que sana. Así que invitamos a todos a acercarse a colectivos y a lugares donde se pueda hablar, y entre vecinos también que se hable más. El agradecido soy yo con ustedes, ¿eh?